de ayer y hoy presentan a... Bugs Bunny, el conejo de la suerte. ¡Qué lugar tan tranquilo! ¿En algún lugar del Pacífico Océano Pacífico? Someone's a rockin' my dream boat, a rinky dinky dinky dinky. Estoy en busca de una isla desierta. Me encuentro cansado del mundanal ruido. Ay, necesito descansar. Someone's rockin' my dream boat, I'm Captain Weather. No se los dije, la isla paradisíaca. ¡Qué lugar tan hermoso! Ni el jardín del Edén podría ser tan perfecto. Perdida en la inmensidad del Pacífico. ¡Ay, toda mía, mía nada más! ¡Ay, qué tranquilidad! ¡Cuánto silencio! ¡Ay, qué... Como honorable conejo. Se parece al famoso conejo Bugs que he visto en muchas caricaturas en el cine. A mí gustarme las zanahorias también. Permítame presentarme, soy hijo del sol naciente. ¡Hijo del sol naciente! ¿Es una posibilidad?